periodos. Ustedes ya están despertando, para salir de esa densidad, a diferencia de aquellos que están llegando, que deberán pasar y superarla. La energía pensamiento del mundo regular sufre mucho cuando debe encarnar en la densidad y ese sufrimiento, la enferma y la anula, siente que es abandonada por su origen, y como no lo recuerda, se desespera sin saber qué hacer. Cuando despierta, entonces comienza a recordar, y al saber de dónde procede y hacia dónde se dirige, comienza a curarse y a transmutar el olvido, a través del conocimiento, el entendimiento y el amor. Está de regreso, purifica sus experiencias y vivencias para aportarlas a los mundos superiores. Llevará un bagaje extraordinario de datos acumulados que alimentará a la mente universal. 48. Cuando regresamos a la dimensión regular, ¿nos quedamos ahí o pasamos a la dimensión perfecta? Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Las energías pensamientos deberán ser extraordinarias y sumamente elevadas para poder pasar a los mundos superiores. Para ello, las energías pensamientos necesitarán pasar por miles de millones de planos, para purificarse a tal punto que no lleven nada consigo que pueda dañar al principio único. La realidad superior cuida mucho y al máximo la depuración energética. Si las energías pensamientos lo logran, podrán trascender y unirse a las dimensiones superiores, serán recibidos con todo el amor y aceptación. Si las energías pensamientos no logran sus objetivos, entonces repetirán una y otra vez la bajada y la subida, cada vez que lo haga, conocerán más esas realidades y su energía será más perfecta. Se reencarnará en planos cada vez más perfectos, que le darán toda la oportunidad para lograr sus objetivos de vida y realización. Todo en el universo es por merecimiento. Dimensión primaria, bebé, niño, adolescente. Dimensión secundaria, joven, adulto. Dimensión regular, adulto, anciano. 49. Si todos somos de los mundos regulares, ¿por qué somos tan imperfectos? Pensamientos densos, inexpertos, bebés, niños, adolescentes, ¿qué se puede esperar? Nosotros comprendemos el enorme esfuerzo que ustedes hacen para salir de la densidad y los ayudamos mucho en ese proceso. Una vez logrado, todo será más fácil y claro. Si un bebé comete una equivocación, estamos seguros de que ustedes serían los seres más comprensivos del universo. Así somos nosotros con ustedes, tratamos de ser padres, hermanos amorosos y educativos, enseñándoles pacientemente y esperando que recuerden. No sean muy duros con ustedes mismos, entiendan que están en proceso de regreso, y este es un camino muy difícil. 50. ¿Cómo ven ustedes la densidad en todo este proceso? Cuando las energías pensamientos descienden de los mundos regulares y se encarnan en la densidad, muchas de ellas tienden a perecer, anularse, desaparecer, contaminarse y enfermarse, es la parte más difícil de este proceso. Cuando descienden, están conscientes del peligro, así y todo, lo experimentan, y lo hacen con profundo amor por el universo. Así como existen los planos dimensionales elevados, también existen los planos degradados. Se trata de aquellas energías pensamientos que se anulan, no recuerdan su origen, y por tanto corren el peligro de entrar en estados retroactivos, porque se encuentran en un círculo vicioso de vida y existencia. En estos casos, las otras energías pensamientos tratarán de salvarlas usando métodos físicos y psíquicos que las puedan librar del marasmo en que viven. Cuando las energías pensamientos entran en estados retroactivos, es porque el caso es grave.